Es una especie sana, sus energías pensamientos están libres de la contaminación enfermiza del virus ambición. Su naturaleza se inclina a las ciencias exactas, como la investigación, ciencia, tecnología, matemáticas, etc. Las ciencias humanas la conocen, pero no le dan importancia y esto se debe a que su lado derecho no funciona. Son totalmente cerebrales, las emociones no existen en ellos y menos los sentimientos universales. A pesar que ellos no son iguales a la mayoría de las especies diseminadas en el universo, han comprendido que deben trabajar con energías positivas. Este entendimiento y conclusión se debe a que las energías pensamientos positivas les producen bienestar físico y mental. Están considerados por la Confederación Cósmica Interestelar como una especie progresista y desenvuelta. 132. Entonces ellos no forman su ser energético. No, no tienen esa posibilidad. Los reptilianos Anuakis de la constelación de Ursus, Osa Mayor, han desarrollado y elevado solo las energías del alma, o sea, su energía cerebral, podríamos clasificarlos como almas muy evolucionadas. Cuando ellos desencarnan, su alma se disgrega y forma parte del colectivo, encarnándose para continuar con el progreso de su especie. 133. ¿Existen otras especies igual que ellos? No, en nuestro universo son los únicos que tienen estas características. 134. Porque la Confederación Cósmica no los ayudó como lo hizo por los siete planetas que se enfermaron, permitiéndoles el derecho de recuperación, ayudándolos a activar su lado derecho y así poder formar su ser energético, como está aconteciendo con nosotros. Ustedes, al igual que los otros seis planetas, se distorsionaron, enfermaron, desfiguraron, encubrieron y se deformaron, pero nunca se amalgamaron, ni se ionizaron. Esta es la gran diferencia, a pesar de todo, sus energías pensamientos siempre fueron libres y esa libertad les ha permitido el regreso. La Confederación Cósmica nunca abandonó a los reptilianos Anuakis, siempre estuvieron con ellos, a pesar de todo el esfuerzo que realizaron, descubrieron que sus energías pensamientos no eran libres, formaban una colectividad de pensamientos y estos nunca pudieron separarse y ser individuales. Por el proceso de ionización, las energías pensamientos fueron legadas de generación en generación, perdiéndose en ese transcurso la capacidad que tiene cada ser de convertirse en un universo independiente, en un ser uno con sus propias características. Los reptilianos Anuakis forman una colectividad energética y todos juntos forman un ser uno. Por esta razón la Confederación Cósmica no pudo ayudarlos a que ellos formasen su ser energético, pero sí los apoyaron en el mejoramiento del alma, o sea, del proceso cerebral, transmitiéndoles el conocimiento universal. Así,